Estamos en comunicación con Ayelén Espósito. Ayelén integra a la lista en calidad de suplente, ¿no? Como candidata suplente a diputada nacional. Ella es actualmente diputada nacional. Así que vamos a charlar con ella cómo viene el tema de las elecciones para el próximo domingo. Ayelén, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Y Aracandia, Pato Lobos, aquí en Radio Cuento de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes y para los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Bueno, ¿cómo viene la cosa? A ver, Ayelén, dura tarea en todo el país, remontar este que una de las candidatas por provincia de Buenos Aires dijo fue un cachetazo. Remontar en la provincia de Río Negro, a ver si me acompañás en el análisis. Juntos se disparó, ¿no? 37-38%, 27-28% Cambiemos, 26% por ahí, frente de todos. Es como que está más fácil, superar a Cambiemos que a Juntos. ¿Cómo la ves la cosa para el próximo domingo? No, yo creo que, bueno, primero, como decía, fue un cachetazo y que también habíamos llegado a todos los lugares, ¿no? Con una campaña, digamos, en las PASO, pero cambió después, y está mucho más fácil, sí, llegar, digamos, ganarle a Cambiemos, en este caso, que a Juntos Somos Río Negro, y sabemos que tienen ellos ya su piso, ¿no? Pero bueno, yo creo que este domingo vamos a poder dar vueltas esos números. En la sensación cuando fuimos a ver a los vecinos, a las vecinas, cuando fuimos recorriendo, como dijimos que íbamos a hacer, y a sentarnos a hablar, es otra la sensación, ¿no? Que en las PASO, y de acompañar, y hemos tenido en rechazo por parte de toda la gente. Entonces, yo creo que este domingo vamos a poder dar vuelta al resultado de las PASO. ¿Lograron movilizar a la militancia, a Ayelén, que era, bueno, uno de los desafíos que se planteaba en frente de todos, ¿no? En realidad había un montón de desafíos también, cambiar el ministerio, como finalmente lo consiguió Cristina Kirchner, ¿no? A través de cierta presión ahí sobre el gobierno, y cambiar algunos nombres, algunos anuncios allí, qué sé yo, precios congelados hasta enero, y otras políticas. Ahora, después, la otra cosa era mover a la militancia, ¿no? ¿Esto se logró en serio? Porque no me da mucho la sensación de que esto haya ocurrido. ¿Sabes qué sensación da, Ayelén? De que no, la gente no está muy, ¿cómo te dijera?, entusiasmada por ir a votar el próximo domingo. ¿O estoy equivocado? Prefiero estar equivocado, convenceme. No, yo creo, a ver, fue, como decimos, raro la primera etapa, y hemos logrado, al menos acá en Río Negro, que la militancia salga a recorrer cada barrio y cada casa, ¿no? Así que eso lo hemos logrado, lo hemos visto en muchas localidades, realmente los compañeros, las compañeras que calzaron las zapatillas y salimos a recorrer por todos lados, a llevar la propuesta, a convencer a cada vecino y a cada vecina de la importancia, ¿no?, de un diputado, una diputada, de frente de todos en la Cámara de Diputados. Así que yo creo que hemos salido la militancia a recorrer y a convencer a la gente. Y sí, obviamente, en la ciudadanía hemos notado ese desgano, esa cosa de decir, bueno, ¿para qué voy a ir a votar? Es un diputado. Bueno, ya hoy eso esperamos, o al menos creemos que pudimos convencer a muchos y a muchas que vayan a votar este domingo. Va a votar más gente el domingo, ¿no? Que las PASO seguro, me parece, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, por lo general, en las generales también hay mayor cantidad, más gente a votar, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos que sí, realmente es un acto democrático y esto de mostrar también, ¿no?, en las urnas lo que uno piensa. Uh-huh. Ayelén, vos estabas recién manifestando, bueno, que Vos junto a tus compañeros se calzaron las zapatillas, fueron a recorrer. ¿Cuáles son las problemáticas que les plantearon los vecinos también? No, la gran problemática que plantean, digamos, en general es la situación en socioeconómica, que el mango no está alcanzando. Claro. ¿No? Esa es la mayor preocupación de la mayoría de las personas, al menos donde estuvimos encontrándonos, y después en cada lugar particularidades, la falta de viviendas, en algunas obras de agua para algunos barrios, digamos, según en los lugares, pero la mayor, digamos, preocupación es justamente esto, el aumento de precios, en no llegar a fin de mes, bueno, eso, y uno fue dando respuestas, ¿no? Como gobierno nacional, el confinamiento de estos hechos, y también nosotros poder salir a controlar que se cumplan esas medidas. Bueno, hay de todo un poco, pero lo que más preocupa es justamente eso. Uh-huh. Ahora, ayer, qué complejo debe ser todo esto, ¿no? Salir a los barrios, recorrer, hoy en día... con una sociedad tan mediatizada, ¿no? Donde los medios de comunicación, que, bueno, manejan los medios hegemónicos, te aparece con mentiras todos los días, con operaciones políticas todos los días. Es difícil, ¿no? Las estrategias comunicacionales, porque también hay que darle mucha bola a esto, ¿no? ¿Crees que han sido las acertadas de parte del Frente de Todos? ¿Cómo disputar ese espacio tan importante? Porque, a ver, ustedes van a visitar a la militancia, conversar un rato y después la gente sigue mirando Canal 13, Telefe, y dale, y dale, y dale, ¿no? Con políticas antikirchneristas, antiperonistas. ¿Cómo se hace? También para ir a ese otro sector, ¿no? Desde lo simbólico, pelearla también en los medios de comunicación. Ahí uno observa que el triunfo de la derecha es inapelable. Sí, esa es la deuda, ¿no?, que tenemos pendiente, que todavía nos falta. Me parece que es preocupante. Ayer veíamos, me comentaba mi mamá justo a la tarde, el caso de que asesinaron a un comerciante en provincia de Buenos Aires. Sí, en Ramos Mejía. ¿No? Y uno de los grandes medios decía, bueno, Berni no se acercó a ver a la familia, no sé qué, y una periodista decía, no, pero ahí está, se nota que Berni está yendo a visitar a la familia, a ver la situación, cómo fue. Dice, no, bueno, pero viste, esto es culpa de Alberto, que liberó a los presos, ¿no? Uh-huh. O sea, esa desinformación es tremenda y es muy preocupante, porque uno va, se sienta, conversa, entiende el vecino o la vecina y cualquier persona, o en el almacén uno va a comprar, che, ¿por qué pasa tal cosa? Mirá, pues vamos a hacerlo. No, bueno, pero hay que tener quizás un poco en acompañarnos. Yo no tengo dudas que esto va a cambiar porque vamos a hacer esto, bla, bla, bla, bla, bla. Se dan vuelta y atrás tenés, ¿no?, una pantalla que te está diciendo constantemente, o que no ponen en duda algunos temas también por parte de la oposición. O sea, cuando vemos que ayer un candidato de Cambiemos presenta un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad para los... para que vayan presos, cuando hablan de la reforma laboral, cuando, no sé, acá Juntos Somos Río Negro decían, ¿no?, en el 2019, arriba vota quien quiera, abajo vota nosotros. O sea, que les da lo mismo tener un gobierno nacional como el que fue Mauricio Macri, o un gobierno nacional como el de Alberto Fernández. Entonces, esas cosas... hay que recordar y hay que poner también, ¿no?, en la vitrina para que la gente se informe. Y es una deuda que tenemos, por supuesto. Sí. Me diste pie para la otra pregunta. Tenía que ver justamente con Juntos Somos Río Negro. Fíjate vos que con el simple expediente y argumento del federalismo, o sea, nosotros somos la provincia, hay que defender primero la provincia, sí. y el verso de la provincia, los tipos ganaron las PASO y todo indica que van a ganar de nuevo las elecciones generales. ¿Y cómo no ha habido desde el Frente de Todos un discurso para contrarrestar eso, ¿no? Digo, a mí me parece que algo falta allí, no solamente tener medios, sino tener una idea, tener un proyecto, tener cómo contrarrestar esos discursos. ¿No sentís que falta esto también? Sí, puede ser. Yo creo que nosotros igualmente fuimos. Lo que pasa es que también a veces en contrarrestar esto, ¿no? Lo del federalismo. ¿O qué sería defender? Yo voy con esto, ¿no? ¿Qué sería defender los intereses de los rionegrinos y de las rionegrinas en el Congreso de la Nación? ¿No? Y muchos me dicen, bueno, sí, porque ese discurso está muy bien, porque nosotros es lo que hacemos, pero ¿qué significa defender? O sea, ¿qué va a defender el candidato principal de Juntos Somos Río Negro, que fue responsable del endeudamiento de la provincia de Río Negro? ¿No? Eso va a defender, o sea, va a seguir defendiendo más endeudamiento para nuestra provincia. ¿Qué pueden defender una persona que para mí es una gran profesional y la quiero un montón porque hemos trabajado muchos años juntas, y no es con ella, ¿no? Sino una persona que pertenece al Ministerio de Salud, que en plena pandemia en la región sur no les habían aumentado la cantidad de oxígeno que necesitaban. O que el otro día me comenta un vecino, me dice, Nayden, ¿vos sabías que no se hace una artroscopía en ningún hospital de la provincia? No, imposible, digo, en el Valle se debe hacer. No. Salud Pública no tiene ese servicio, que es la cirugía, ¿no? Por lo general se hace en rodillas, que es simple, que es... O sea, y Salud Pública hoy paga a un privado para realizar ese, a uno o dos en toda la provincia, uh-huh, para realizar esos. Entonces, si eso es defender los intereses de los rionegrines y de las rionegrinas, no, está perfecto el argumento. Ahora, la gente no lo sabe, algo falta en la comunicación, los legisladores provinciales. No, por supuesto, porque debió salir el bloque de legisladores, alguien a decir, esto es lo que está faltando, me parece a mí. Es como una ausencia, claro, ¿no? Esto es lo que se siente. Uh-huh. Te lo digo como periodista, me da esta sensación. Sí, por supuesto. Además, y eso, bueno, habrá que modificarlo también. Ahora, ¿no será también, Ayelén, que el discurso del Gobierno Nacional y los hechos que ha ido produciendo, porque fue un cachetazo esto, ¿no?, tampoco enamoran a la gente, que la gente se enamora de otras cosas, se enamora del federalismo, se enamora de otras cuestiones? A lo mejor estamos vacíos de discurso y de hechos a nivel nacional. ¿Será eso también? Sí, a veces faltan algunas cosas en el discurso, pero también con justamente esto, ¿no?, con el federalismo, que no nos diferencia ni que está perfecto, por ejemplo, las obras para las provincias, a pesar de, ¿no?, los cuadros de los partidos políticos, también la gente y las provincias que no son compañeras capitalizan todos ellos. Entonces, ahí está la función nuestra de decir, no, para esta obra es de Nación, ¿eh? Y esto porque Río Negro, la realidad es que todo lo que hay es porque hay un gobierno nacional presente, uh-huh, ¿no? Y hasta no está estallada también por cuántas veces pidieron un salvavidas y se envió el salvavidas. O sea, hay cosas y que claramente nos falta a nosotros terminar de comunicar eso. Uh-huh. Está. Bueno, a ver, volvamos al tema de la elección, ¿no? A ver, ¿vos creés que entonces que en la provincia de Río Negro lo que podría llegar a pasar es superar a Cambiemos, pero que no daría para ganar la elección, ¿no?, en general en la provincia? ¿Y tenés esa misma sensación a nivel nacional? A nivel nacional, en muchas provincias, lo que estuvimos hablando fue justamente esto, que en muchas provincias se va a poder dar vuelta la elección. Y en el caso de Río Negro, nosotros lo que estuvimos viendo en la calle, mirando números y haciendo un seguimiento, que podemos llegar a dar vuelta a este grupo. Fíjate que estamos hablando de una provincia, Ayelén, donde el partido provincial, los partidos provinciales siempre les va mal. Estas elecciones de intermedias, sí, ¿no? Que no van acompañadas de una elección presidencial, y sin embargo sacan semejante cantidad de votos. Yo recuerdo el caso de Cristina Kirchner, creo que fue 2017, ella misma lo recordaba, ¿no? Candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, gobierno de Macri, ¿no? Criminalización del peronismo por parte del macrismo, tremendo, persecución política, a Cristina le inventaron como 20 causas, la llevaban todos los días a tribunales, sin el masismo, porque no estaba el masismo, sin el albertismo, y Cristina gana la elección en la provincia de Buenos Aires y saca casi 3 millones más de votos que los que sacaron los últimos candidatos. ¿Cómo se explica esto, no? ¿Hay algo que no está bien? No, yo creo que también eran otros. A pesar de todo eso, ¿no? Lo que vos comentabas, de esa persecución en que teníamos, la gente estaba viviendo bien también, ¿no? Uh-huh. Habían cosas que habíamos podido resolver, que era esto, y realmente estos 2 años fueron muy duros para el gobierno. Y ahora estamos reactivando un montón de economías, se está viendo algunos cambios dentro de las familias. Entonces yo creo que eso puede llegar a ayudarnos ahora para estas elecciones. Me parece que el contexto social no era el mismo que lo que fue hoy, una población también cansada, ¿no?, de la pandemia. Muchos entienden la importancia, de hecho hoy estamos haciendo todas las actividades que hacemos porque hubo un gobierno en presente, pero fue muy desgastante también para todos los vecinos, las vecinas, rionegrinos y de otras provincias, esto, ¿no? La pandemia, no poder salir a trabajar, el haber perdido a familiares y a todo eso agregarle lo principal que es no llegar a fin de mes. Entonces, eso lo vamos cambiando y yo creo que era otro contexto social del que estamos viendo a pesar de toda esta persecución, ¿no? Bueno, ¿por qué habría que votar al Frente de Todos en las próximas elecciones, Ayelén? Para acompañar justamente y volver a ser lo que fuimos alguna vez, un país con trabajo, con producción, y que el presidente y la vicepresidenta necesitan diputados y diputadas que acompañen esas medidas en el gobierno, en el Parlamento, que estemos dando quórum para justamente tomar medidas que les sirvan a la ciudadanía en general. Uh-huh. Y no jugar a ver si damos o no, y no gobernar por decreto tampoco, como estaban acostumbrados a hacer algunos. Ayelén, gusto conversar con vos como siempre. Nos encontraremos seguramente después de la elección. Y tu mandato dura hasta el 10 de diciembre, ¿no? Hasta el 9 de diciembre, sí, ya el 10. Va a estar asumiendo, bueno, no tengo dudas que va a ser así, nuestros compañeros. Bueno, así que seguiremos hablando donde estés, ¿no? Seguramente en la militancia, ¿no? Un abrazo y, bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Ayelén Espósito, entonces, candidata en primer término, suplente, ¿no? En primer término de la lista de candidatos a diputados del Frente de Todos en la provincia de Río Negro.